Alejandra Darín para el Foro Argentino de Radios Comunitarias, las actrices y los actores presentes en este Día Patrio. Sí, sí, por supuesto. Hicimos y ayudamos a hacer la convocatoria y cada uno desde su lugar, la mayoría tenemos teatro después a la noche y estamos, aunque sea un rato, vamos a cantar el himno y después a trabajar. ¿Qué reflexión te trae la cobertura de los medios de comunicación sobre lo que está pasando en la Argentina? Bueno, es inexistente y lo que hay es realmente perturbador porque sabemos que no es verdad. Muchas de las cosas que dicen son distractivas. Las personas, todos nosotros, los ciudadanos, sentimos permanentemente, no tenemos que ser especialistas en economía, ni tenemos que ser especialistas en nada, solamente ir a un supermercado y llevar 400 pesos y llevarte dos cosas con suerte para saber lo que estamos viviendo. Después, todo lo que tiene que ver con las políticas desde nuestro lugar que no se llevan a cabo en la cultura, o quizá, digamos, cuando uno hace políticas culturales, la gente, no solamente los que trabajamos en la cultura, sino la gente lo nota. El problema acá es que no sé si son inexistentes, están siendo menguadas. Las pocas que tenemos no se cumplen como se tendrían que cumplir. De hecho, ayer estuvimos sacando un comunicado por Proteatro que recibe el 1,8% del presupuesto que tiene el Ministerio de Cultura, que recibe el 2% del presupuesto de la ciudad para fomentar. Y la verdad es que las actividades culturales, y la verdad es que es muy aterrador, porque esas son construcciones de muchísimos años, no son ni de 12 años atrás, ni de 20 años atrás, ni de 30 años atrás. Es la lucha de los teatristas durante muchísimas décadas para posicionar a nuestro teatro, entre ellos el teatro independiente, y lograr que el teatro argentino sea a nivel mundial muy reconocido e importante. Entonces, ese tipo de cosas, ir perdiendo ese tipo de cosas, nos dan una idea de lo empobrecidos que estamos siendo. ¿Y el rol de las radios comunitarias? Son fundamentales. A mí me encanta la radio como herramienta. Es más, de hecho, con actores tenemos todos los jueves en Radio Cooperativa un micro que nos cedió Luisa Balmagia en su programa. Y la verdad es que creemos que tiene una llegada muy importante, creemos que tienen que ser ayudadas. Hay cosas que no dan dinero, que no son rentables económicamente y a simple vista, pero son muy importantes en la conformación de una estructura sólida de lo que podríamos llamar un pueblo comunicado y por ende feliz. Somos un pueblo informado, pero están tratando por todos los medios de cortar los lazos de comunicación. Y este es un tiempo en que es bastante propicio porque tenemos tecnología muy avanzada, o sea, nos podemos comunicar inmediatamente unos con otros, pero se baja una información y no se llega a profundizar producto de la cantidad de insultos que mucha gente maleducada utiliza y que ya de por sí te hace frenar y no querer comunicarte con esas personas. Pero tenemos que hacer un esfuerzo y tenemos que seguir insistiendo. Yo creo que es eso, reafirmarse en sus convicciones e insistir y hacer lo que cada uno puede también, porque esta es una lucha de largo tiempo y lo más factible es que si no nos cuidamos, vayamos cayendo, porque nosotros ponemos pasión en las cosas que hacemos y la pasión de querer que todas las personas estén bien, no solamente nosotros. Esa es la diferencia entre unos y otros, para mí. Obviamente, de todos lados hay no es algo que sea absolutamente limitado y restrictivo. Lo que quiero decir es que en las acciones de las personas se nota, las personas que hacen las cosas y accionan para sí mismos y para su grupo minúsculo, selectivo, y las personas que tenemos una conciencia, que de eso se trata, como decía Saramago, lo contrario del neoliberalismo es la conciencia, una conciencia de los otros y de que el bienestar de los otros repercute directamente hablar. Muchas gracias.